Durante los próximos minutos hablemos de cine y hablamos de las películas que llegan en forma de estreno, como siempre, este fin de semana. Solamente dos títulos, dos películas americanas, aunque con un actor en una de ellas español, como es Javier Bardem. Llegan Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, 40 votos hasta el momento, un 6,2, y es la secuela de Piratas del Caribe, Mareas Misteriosas. 129 minutos para disfrutar de esta aventura de Walt Disney, en la que vemos a esos piratas, ese género fantástico dentro de las aventuras marinas de Piratas del Caribe. El capitán Jack Sparrow se enfrentará a un grupo de piratas fantasma comandados por una de sus viejas némesis, el terrorífico capitán Salazar, recién escapado del Triángulo de las Bermudas. La única posibilidad de Sparrow para salir con vida es encontrar el legendario tridente de Poseidón, un poderoso artefacto que le da a su poseedor el control de los mares. Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Juré acabar con todos. Y entonces apareció este muchacho, Jack Sparrow. ¡Sigue al buque! Él me lo quitó todo y me llenó de rabia. Los muertos se han apropiado del mar. Están buscando una perla, una chica y Sparrow. He oído historias de un temible capitán español que capturó y asesinó a miles de hombres. No, hombres no. Piratas. Piratas. Conocí a un español llamado... Ahora no me acuerdo. Viene a por ti, Jack. ¿Dónde está tu barco? ¿Tus hombres? ¿Tus pantalones? ¡Jack! Lo siento, ¿aún estamos charlando? No podrá esconderse. Encuentra Sparrow por mí. A partir de ahora debemos ser aliados. A juzgar por donde tienes la mano, somos más que eso. ¡Oh, el mono! ¡No busco problemas! ¡Qué filosofía más aburrida! Pagará por lo que me hizo. Los de ese barco buscan a Jack, así que huiré nadando. Karina, para ya. No, que no pare. Esto ya es excederse. No, no lo es. Le he visto los tobillos. Habrías visto mucho más si hubieras cerrado la boca. Además de Javier Bardem, Johnny Depp, Orlando Bloom o Calle Escodelario, es una película que no te puedes perder este fin de semana, al igual que no se han perdido ya esos críticos que nos avanzan lo siguiente. Por ejemplo, Variety dice: la franquicia de Piratas del Caribe pierde el rumbo en esta pagada quinta entrega. Un ejercicio de mercenarios, visualmente poco atractivo, con el fin de mantener una marca. También vemos Hollywood Reporter: no es lo suficientemente atrevida como para que puede dejar de lado a su envejecido protagonista. La novedad disparatada de los personajes se ha perdido. USA Today tiene momentos flojos, pero ofrece una historia interesante de legados familiares, peleas por encima de la media y un fantástico nuevo villano cortesía de Javier Bardem. The Guardian: hay algunas caras nuevas, pero no demasiadas ideas nuevas en la quinta entrega de la franquicia de Disney, que cada vez es más sosegada. Un cheque facilito, puntuación de 2 sobre 5. Telegraph: la historia parece más un lote de subtramas obligatorias que una cadena coherente de sucesos. Una renovación mayormente divertida, pero esta serie necesita soltar sus amarres y buscar nuevos horizontes. Puntuación de 3 sobre 5. Forbes: por último, el mundo no necesitaba una quinta entrega de Piratas del Caribe. No está a la altura de la trilogía original, pero deja su huella como una aventura relativamente bien fundamentada. Wilson: 5,5 hasta el momento, tan solo 23 votos, 94 minutos para esta película americana que que nos presenta el director Craig Johnson. Hablamos de Woody Harrelson o Laura Dern, además de James Saito. Una comedia dentro del cine independiente de Estados Unidos en la que vemos a Wilson. Y es que tras la muerte de su padre, Wilson, más solo que nunca, se propone encontrar a su exmujer y recuperar su relación. De ese modo descubre que tiene una hija adolescente que nació tras la ruptura de su matrimonio y que fue dada en adopción. Wilson fuerza el encuentro con su exmujer y su desconocida hija, pero el soñado encuentro se alejará bastante de un final feliz. Oye, dime, amigo, ¿has oído la buena noticia? Oh, no, no, gracias. ¡Me estaba quedando contigo! ¡Ah! A Jesucristo le importa una mierda. Fox Searchlight Pictures te invita a conocer a un hombre. Wilson. Eres una perrita muy bonita. Ay, cómo te quiero, cómo te quiero. Tiene que irse. Que quiere que el mundo le acepte. Mi mujer me dejó hace 17 años. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Pero qué llevas ahí dentro? Debo seguir con mi vida, conocer a alguien. No a ti, necesariamente. De la peor forma posible. Trabajador, ¿eh? Dentro de 40 años estarás en tu lecho de muerte diciendo... ¿De qué ha servido todo? ¿Cómo hemos podido acabar así? Hay un montón de asientos libres en el tren. Aquí está. ¿Quién? Parece que su exmujer dio a esta niña en adopción hace 17 años. ¡Soy padre! ¡Bien! That's life. ¿Por qué no me dijiste que teníamos una hija? Disculpe, ¿no podría servírmelo con la salsa aparte, como le había pedido? Sí. Tenemos entradas para el teatro y necesitamos... ¡Eh, gilipollas! ¿Quieres callarte, coño? ¿No ves que esta mujer experimenta un sentimiento muy profundo? I said that's life. ¿Me estás diciendo que no quieres ver a tu hija? ¿Qué vas a hacer, acosarla? Claire, la báscula está al otro lado. ¡Eh! ¡A ver si te callas de una puta vez, niñato de mierda! ¡Esta es mi hija! Sí, te extraña la falta de parecido familiar... Antes estaba como una auténtica vaca. Pick myself up and get back in the race. ¡Sí! ¿Te arrastras contigo hacia esa locura de familia instantánea? Chicas, estáis preciosas. And I can't deny it. Mi ex es una buena persona. Solo quiero ayudarla para aceptar su instinto maternal. Lo siento, con eso no puedo ayudarte. Pues en ese caso creo que me apetece una mamadita. De acuerdo. Debería haber traído la cartera. That's life. Eso sí que es un tatuaje. ¿Por qué? Es que sirve para zanjar cualquier discusión. En plan, no, no, no quiero tu puto trabajo. Quiero destruir totalmente tu sociedad. ¡Ay! Vamos ya con las críticas. El periódico, esta adaptación de un cómic de Daniel Clowes, no empaña la singladura de este excelente historietista independiente del cine, más nítido en el sentido hollywoodense que el cómic, y es que, aún con un punto de corrosión, está con esa nota, 3 sobre 5. También vemos Cinemanía, solo apto para los que hayan alcanzado cierto nivel de misantropía. Incluye a Woody Harrelson, puntuación de 4 sobre 5. Más críticas, por ejemplo, Variety. Harrelson brinda toda su atención a esta actuación. Aún así, Wilson es una comedia un tanto tonta. Hollywood Reporter cuenta con algunas anécdotas graciosas, pero falla en el punto crucial de crear más interés por el personaje del título. IndieWire, la adaptación de Craig Johnson a esa adulada novela gráfica no captura realmente su atractivo, pero Harrelson se lo pasa bien interpretando a un personaje profundamente desagradable. Y por último, vemos a Roger Ebert. Wilson ofrece un personaje único y un momento extraño para la filmografía de Harrelson, pero no es una película en sí misma memorable. Bueno, pues hasta el momento las dos películas, los dos estrenos que llegan este fin de semana, dos películas americanas, como hemos dicho, Wilson y Piratas del Caribe, la última, La Venganza de Salazar. Y una vez repasados los estrenos en cartelera, también repasamos los estrenos en DVD, porque hay que resaltar, por ejemplo, Figuras Ocultas, un 6,8 después, eso sí, de 6.924 votos. Una buena película americana de la mano de Mandy Walker, y es que vemos a Tiraji Henson, Octavia Spencer,

Me llamo Hedwig. Tengo calcetines rojos. ¿Cuántos años tienes? 9. El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Solo escaparemos de aquí si uno de ellos nos deja salir. ¿Pero qué lista eres? Hedwig, ¿puedes ayudarnos? Vale. Mi habitación tiene una ventana. ¿Puedes enseñárnosla? Es esta. Ahora está cerrada, ahora está abierta. ¿Creías que era una ventana de verdad? ¿Para escaparos? Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti. ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro? Que podrá transformarse sin ningún límite. Esta es una noche sagrada. Estaréis ante la presencia de algo más grande. El mundo lo entenderá ahora. La bestia es real. Dos estrenos en la gran pantalla y otros dos para disfrutarlos en la pantalla de casa, en esa televisión múltiple, figuras ocultas y además, como no, hemos hablado de Wilson y Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, que es la película más taquillera de este fin de semana. Ponemos ese punto y final con un poquito de música de la película Piratas del Caribe y volvemos la próxima semana a este espacio. Hablemos de cine.